vidas, de miles de vidas, y una destrucción muy importante desde una vista aérea en algunas áreas. Nos produjeron un impacto emocional enorme. Yo estaba en el momento del primer terremoto, el del 19 de septiembre, acabándome de vestir. Fue por eso que yo ordené que se me preparara un helicóptero para hacer un sobrevuelo en la ciudad y darme cuenta de dónde estaban los centros más dañados. Leer y escribir. otra cosa que no fuera la costura. El DMF puede causar dolorosas quemaduras e inflamaciones en la piel. Es un producto antihumedad. Esa es toda la información que se nos da. Muchos productos de cuero provienen de China. En unos pocos años el país se ha convertido en líder de mercado. China es el centro de las últimas tendencias en calzado. China ya no puede cubrir la demanda global de cuero barato. se han consagrado zonas enteras de Daca a las curtidurías. El hedor es indescriptible. Los curtidores trabajan por menos de un euro al día. No saben que están trabajando con toxinas, ni los propios encargados están al corriente. Sales de cromo, sí. ¿De cromo? Sí. Los residuos de las fábricas son vertidos sin más en los alrededores. Lo importante es producir cuero teñido de calidad para la exportación. Las ONGs y los sindicatos son los únicos que se preocupan por ellos. Hay señales de daños por incendio, pero el trabajo ya se ha reemprendido. Prevé una indemnización de 2.000 euros para las familias de los trabajadores muertos. Murieron en la planta, nos dice un trabajador. Tres de sus compañeros cayeron muertos al abrir la máquina de curtir. No sabe qué toxinas escaparon de ella. Los trabajadores heridos se reincorporaron al trabajo al día siguiente. Un trabajador muerto aquí o allá en Bangladesh no cambiará nada. No cuesta nada reemplazar a la gente. He encontrado algo. Mira en el canal B. Teniendo como lugar de trabajo. La responsabilidad recae sobre la propia industria. La protección de las corporaciones se antepone a la protección de los consumidores. Las primeras víctimas son los trabajadores de los almacenes de las grandes cadenas de moda, que no llevan máscaras para protegerse de los vapores que despiden. ¿Qué está pasando aquí? ¿Soy yo o es este sitio el que apesta? Yo solo sé que sin las mínimas normas de seguridad, este edificio se convirtió en su propia tumba para la mayoría de ellas. A las 7 horas y 19 minutos de este fatídico 19 de septiembre de 1985. Realmente es un proceso que ya no se recomienda. Está todo bajo control. Ahora usamos un tratamiento con láser para obtener los vaqueros de aspecto desgastado. La firma dice que sus principales clientes son distribuidores europeos que trabajan para cadenas como C&A, Zara y Walmart. Cada cierto tiempo ocurren accidentes fatales en las fábricas. Los bomberos no lograron rescatar a los trabajadores. Este proceso de producción textil se saldó con 21 víctimas y aún no ha quedado claro lo que sucedió en Gari Bigari. Mi madre murió allí. No pudo escapar. Las puertas estaban cerradas con llave y murió por inhalar el humo. Las familias recibieron 2.500 euros por cada víctima. Solo importa estar elegante. Esto es especialmente cierto del color que nunca pasa de moda, el negro. El color negro es muy difícil de producir. No hay otro color como el negro. Sencillamente es imprescindible tratar químicamente el tejido. Por el momento no hay ninguna forma de producir el color ecológicamente. Las etiquetas tendrían que ser larguísimas, ya que se emplean miles de sustancias distintas, ocultando los países de origen. No, it's not written like that. En nuestras etiquetas solo indicamos diseñado en Francia. Voilà. Era un gran rancho eléctrico. We'll be right back. Que no hubiera lo que hubo en el 85, ¿no? Tanta tristeza y tantas muertes y tantas personas que quedaron vivas y no se les sacó pronto, quedaron ahí sufriendo muchos días antes de morir. Los patrones en aquel entonces prefirieron sacar su maquinaria que ayudar a las compañeras que estaban heridas, ¿no? Entonces eso, sus cajas de fuertes, de ahorro, sus cajas que tenían de fuertes, las sacaron y todo, la tela y todo. Me causó que las compañeras gritaban emoción, muchas compañeras. La y eso solidaridad era, eso es que mostró la población para ayudar a los damnificados, para coadyuvar en las labores de rescate, para llevar alimentos, ropa y para presentarse el trabajo voluntario. El rescate de las víctimas era una prioridad que fijamos en los primeros días. Y ahí estuvieron los topos y otros grupos que nos ayudaron bastante. Pero esa misma solidaridad nos obligaba a ser muy cuidadosos con la población, a canalizar los esfuerzos de manera apropiada, concretamente en el caso de los que querían participar en el rescate de personas que habían quedado sepultadas. Tuvimos que ser muy estrictos en ordenar la afluencia de la gente. Y este tema va para ella, la costurera, con amor, de parte de Jus. Cada mañana sale muy temprano.